No doubt, baby. Real Pauta. Dura Music Studio, baby. Dominando el mundo. Cabete. Porque nosotros somos los de la pauta. Los macabélicos. This is the motherfucking Ruby Remix.